lo que dicen tus ojos cuando me hablas de tu vida. Si supieras que me muero por tenerte junto a mí, ya no puedo guardar este secreto. El amor es así, sé que somos amigos, pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte con mis besos. Esta noche es el momento, te confieso que por ti hace tiempo que muero y que quiero contigo. Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción. ¡Ven que te la canto! Lleva el ritmo de mi corazón. Dime si la escuchas. Gracias.